Radio. Y 38 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a adentrarnos en una programación un tanto especial en la jornada de hoy jueves. Ya saben que nosotros cada jueves dentro de nuestra programación habitual de la mañana le ofrecemos una serie de secciones y espacios, la actualidad local por supuesto, y también el espacio Cosa de Todos que llega cada jueves a las 12 del mediodía. Hoy vamos a ofrecérselo porque ese hueco lo vamos a rellenar con una programación especial dedicada a la celebración el próximo domingo, 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género. Por ese motivo, los micrófonos de Radio Brique van a coger durante los próximos minutos un coloquio especial donde vamos a debatir con grupos políticos y con colectivos de mujeres todo lo relacionado con la conmemoración de este día y también la problemática social que nos afecta. Vamos a comenzar y lo vamos a hacer, por ejemplo, en primer lugar, definiendo lo que es violencia de género. Según el Instituto Andaluz de la Mujer, la violencia de género constituye la vulneración más extendida de los derechos humanos en el mundo y su raíz ha quedado establecida en la discriminación que sufren las mujeres respecto de los hombres y cuya manifestación son las asimétricas relaciones de poder que históricamente han sometido a las mujeres y han determinado un papel inferior para las mismas en todas las sociedades. Eso según el Instituto Andaluz de la Mujer. Según la RAE, la expresión violencia de género es la traducción del inglés de una expresión difundida a raíz del Congreso sobre la Mujer celebrado en Pekín en 95 bajo los auspicios de la ONU. Con ella se identifica la violencia, tanto física como psicológica, que se ejerce contra las mujeres por razón de su sexo, como consecuencia de su tradicional situación de sometimiento al varón en las sociedades de estructura patriarcal. Aunque tengamos muchas maneras de denominarlo, violencia contra las mujeres, violencia de pareja, violencia machista, violencia doméstica, ni siquiera los académicos incluso se pongan de acuerdo. Lo que sí está claro es su definición y la lacra que supone en pleno siglo XXI para el desarrollo de las sociedades más avanzadas y ni nos podemos imaginar lo que supone este tipo de violencia sobre las mujeres en el tercer mundo. El próximo domingo, 25 de noviembre, se conmemora, como decíamos, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Una efeméride que, lamentablemente, sigue siendo necesario recordar. De hecho, así lo demuestran las cifras. Se elevan ya 43 las mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año. Algunos menos, en concreto 11 menos, que en el mismo periodo del año pasado, según los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y para acabar con esta violencia machista, ya que parece que el núcleo del problema es la supuesta supremacía del hombre frente a la mujer, hay que trabajar en políticas que erradiquen la discriminación de la mujer en todos los ámbitos de la vida. ¿Se puede erradicar el machismo desde la política? Esa es una pregunta que vamos a lanzar aquí hoy sobre la mesa en este coloquio. Y desde el debate, ¿qué pensáis? ¿Se puede cambiar una sociedad que discrimina? Eso es lo que vamos a intentar, como decíamos, responder hoy aquí en este tiempo de radio. Lo que sí está claro, y es que en los últimos tiempos las administraciones trabajan para atajar el problema con los medios que tienen a su disposición. Hay protocolos de actuación importantes en el ámbito judicial, en el ámbito de la seguridad, sanitario, incluso en el ámbito de la publicidad y los medios de comunicación, o por supuesto en el penitenciario y el fiscal. Están coordinados a través de las instituciones y organismos creados para ello. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la asistencia en Ubrique del Consejo Sectorial para la Violencia Familiar y de Género, creado en 2008, donde están integrados todos los grupos políticos con representación municipal, así como los representantes, los diferentes organismos implicados en estos protocolos de actuación, incluso los colectivos de mujeres. Hoy nos acompañan precisamente algunos de sus integrantes. Contamos con representantes políticos y también con colectivos de mujeres. Por ejemplo, vamos a dar la bienvenida a Remy González, que es la responsable del área de la mujer en el Ayuntamiento de Ubrique. Remy, muy buenos días. Buenos días. También está con nosotros José Antonio Bautista, integrante en este caso que llega a través del Partido Andalucista. José Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Mercedes Río, de Izquierda Unida, buenos días. Buenos días. Y Magdalena Burdallo, del PSOE, buenos días. Buenos días. Y representando a los colectivos de mujeres está con nosotros Preformación 94 y también Mujeres Vecinales. De Preformación 94, Manuela Jiménez, buenos días. Buenos días. Micro. Y de Mujeres Vecinales, Pepa González, buenos días. Buenos días. Con ello vamos a hablar sobre el tema que vamos a abordar en la jornada de hoy, sobre esa efeméride del 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la violencia de género. Y antes de dar paso a intentar responder a esas preguntas en torno a si se puede, debatiendo, si se puede hablando, acabar con una sociedad machista que es la que permite y tolera la violencia de género, yo creo que podríamos, si os parece, Reme, dar lectura al manifiesto, empezar por ahí también, manifiesto que llega consensuado por todas las diputaciones provinciales y que, bueno, pues cada organismo en realidad, cada asociación, cada colectivo tiene el suyo, pero este parece que es un poco el que vais a difundir aquí, ¿no? Así es, para evitar en este momento tener que elaborar un manifiesto, ya que estaba hecho, que está consensuado por todos los partidos políticos a un nivel superior al nuestro, se ha pensado que sería conveniente leer este y no hay ningún inconveniente por parte del equipo de gobierno de elaborar uno conjunto, pero por premura este es el que traemos a su lectura. Procedo a ella. Hoy, 25 de noviembre, volvemos a conmemorar el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, un problema que afecta muy seriamente a nuestro entorno más cercano, a cientos de familiares de nuestros pueblos y ciudades, pero que todavía necesita de un día al año que favorezca su visibilización y ponga el énfasis en aquellos aspectos que más nos preocupan. Este año ha sido especialmente doloroso porque esta violencia que busca dañar a la mujer se ha ensañado particularmente con otras víctimas, inocentes también, pero mucho más vulnerables, sus hijos e hijas, que como víctimas directas e indirectas sufren la violencia de género. Hemos vivido con especial consternación la muerte de menores a manos de sus padres, pero también hemos vivido cómo se convierten en testigos de las agresiones y de los asesinatos que tienen como víctimas a sus madres. No podemos volver la espalda a las graves consecuencias que puede tener en los niños, las niñas y en la adolescencia el estar expuestos a la conducta violenta de un agresor de género en su propio hogar, que puede ser el padre biológico o el compañero sentimental de la madre. Además, la realidad nos exige volver a centrar la mirada en las adolescentes y jóvenes de nuestro entorno, porque es necesario que aprendan a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, naturalizadas y asumidas socialmente, y así ser menos vulnerables frente a ella. Por ello, debemos poner el foco de atención sobre esa violencia simbólica, suave, insidiosa y casi imperceptible, sobre la que se construye la identidad de las mujeres y que permite y hace posible la violencia contra esta. Sin embargo, la violencia contra las mujeres no debe entenderse como un ejemplo de las mujeres, sino como el mayor exponente de la desigualdad entre mujeres y hombres derivado de una cultura masculina patriarcal que propicia y tolera el ejercicio de esta violencia. Por tanto, es imprescindible, por un lado, derivar hacia una sociedad cimentada en la igualdad de las mujeres y hombres y, por otro, comprometer a los hombres junto con las mujeres en las estrategias contra los malos tratos, en la lucha por la erradicación de la violencia en sus diferentes manifestaciones. Queremos que el ayuntamiento sea un espacio de trabajo ágil y eficaz de colaboración con las asociaciones, el compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, convertir en un referente para todos que estimule la mejora en la calidad de las actuaciones y rentabilice los recursos locales a través de un trabajo basado en objetivos comunes. Por ello, pretendemos actuar en el campo de la igualdad y contra la violencia desde, primero, un compromiso político decidido y constante; segundo, una visión orientada a la igualdad real y al empoderamiento de las mujeres; tercero, un enfoque integral en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; cuarto, una estrategia que prioriza la prevención; 5. Una planificación dirigida a sensibilizar a toda la ciudadanía; 6. La voluntad de rentabilizar socialmente los recursos destinados a asistir a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación; 7. La mejora continua de las actuaciones. Y todo ello con la finalidad de hacer de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, un lugar más seguro para toda la ciudadanía, ofreciendo a mujeres y hombres, a niños y niñas, espacios y relaciones donde primen valores como la justicia y la igualdad. Pues el manifiesto consensuado por todas las diputaciones a nivel andaluz. Y bueno, de ese manifiesto para comenzar. Queremos que el ayuntamiento sea un espacio de trabajo ágil y eficaz, de colaboración con las asociaciones, el compromiso con la igualdad y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, convertir en un referente para todos que estimule la mejora en la calidad de las actuaciones y rentabilice los recursos locales a través de un trabajo basado en objetivos comunes. Por ello, pretendemos actuar en el campo de la igualdad y contra la violencia desde, primero, un compromiso político decidido y constante. Segundo, una visión orientada a la igualdad real y al empoderamiento de las mujeres. Tercero, un enfoque integral en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Cuarto, una estrategia que prioriza la prevención. Cinco, una planificación dirigida a sensibilizar a toda la ciudadanía. Sexto, la voluntad de rentabilizar socialmente los recursos destinados a asistir a las víctimas de violencia de género a través de la coordinación. Séptimo, la mejora continua de las actuaciones. Y todo ello con la finalidad de hacer de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, un lugar más seguro para toda la ciudadanía, ofreciendo a mujeres y hombres, a niños y niñas, espacios y relaciones donde primen valores como la justicia y la igualdad. Pues el manifiesto consensuado por todas las diputaciones a nivel andaluz. Y bueno, de ese manifiesto, para comenzar por algún lado, yo me voy a quedar con una parte que dice por qué es necesario que aprendan a reconocer la violencia en sus formas más sutiles, naturalizadas y asumidas socialmente. Eso es lo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque claro, cuando se habla de violencia de género, hasta hace poco, hasta hace unos años, en realidad no se recogía información sobre ella, no se hablaba sobre este tema, se ocultaba. No era una cuestión de la que ni víctimas querían hablar, ni familiares tampoco. Ahora, afortunadamente, sí que se hace. De hecho, hay un día que se conmemora, que es el 25 de noviembre, y que se aprovecha para hablar del tema en todos los medios de comunicación. Y es que parece que, a pesar de todo esto, la violencia machista sigue siendo naturalizada y asumida socialmente, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Ya por ahí el debate, ya intervenís cuando queráis. Me gustaría responder a esto, porque sí que me he dado cuenta a lo largo de este año que se han ido realizando campañas de sensibilización de diputación en los institutos, cómo hay un alto índice de adolescentes que ya inconscientemente hacen suyo este concepto de patriarcado y están comenzando ya en un ciclo de violencia de género que va a derivar con el paso de los años, en algunos casos sí, en otros no, no se puede saber, pero sí que en el mundo adolescente se está como naturalizando, estamos volviendo otra vez atrás a que la mujer, el hombre domina sobre la mujer, le dice lo que tiene que hacer, cómo debe de vestir, con quién debe ir, a qué hora debe entrar, a qué hora debe salir. Y eso es algo que me ha llamado poderosamente la atención, porque parecía que ya desde las instituciones, desde el sistema educativo, estábamos sentando unas bases sólidas que educaran en la igualdad a nuestros hijos, a nuestros adolescentes, y parece que no. Así que es cierto que se puede diferenciar en el caso de aquí, de nuestra localidad, que se nota cuáles son los institutos que refuerzan esas políticas de igualdad, esa igualdad de género, intentan de acabar con esta lacra, y aquellos que no es que no estén sensibilizados, sino que quizás le dan más prioridad a otro tipo de cuestiones y no hacen tanto hincapié en el refuerzo de esta mentalidad igualitaria en la adolescencia. Yo quería decir que hablamos de instituto, pero en un instituto se puede trabajar con este tema y pueden ir aprendiendo, pero luego llega la casa. El niño llega a la casa, ¿no? Y en la escuela es un rato, y en el instituto es un rato. Pero cuando llega a la casa y ve lo contrario, o ve que hay un machismo, que su madre es la que lleva todo para adelante, esto, el niño está contradiciendo. Por un lado, está aprendiendo desde los educadores cómo se debe hacer, pero el niño está educado mayormente en una familia, en una casa. Entonces yo creo que desde la propia familia es donde tienen que mamar. No hay un equilibrio, que hay algo que pesa más, el hogar, el entorno familiar, o entonces el entorno social, ¿qué pesa más? Yo si ha puesto a poner en una balanza, no se sabría decir. Evidentemente, si tú estás en tu casa viendo diariamente un comportamiento machista, tú lo asumes, pero si desde las instituciones, desde los servicios públicos, no intentamos sentar unas bases, ese niño no va a saber lo que está bien y lo que está mal. Él quizá en su casa lo asume como natural, pero si ya desde el sistema educativo se le está sentando unas bases, desde los entornos sociales se le están sentando otras, tenemos que aprender y después ser capaces de elegir con toda la información. Está claro que las instituciones públicas no podemos controlar lo que ocurre dentro de cada casa, menos que sea algo extremo. Pero no nos podemos quedar callados y mirar a otro lado cuando estamos viendo que el problema está ahí y que nuestros adolescentes están adquiriendo roles de antaño. Yo creo que es muy importante educarlos no solamente en la adolescencia, sino desde que son pequeñitos. Por eso seguimos apostando desde el ayuntamiento en los programas de políticas de igualdad dirigidos a niños de 5 años, que son los que entendemos que ya tienen una capacidad de poder comprender a través, evidentemente, de juegos y de cuentos, de explicar de forma muy muy sutil qué es la igualdad, y para que ellos a través de los juegos sean capaces de ver las desigualdades que existen y de lo injustas que son. De hecho, por ejemplo, haciendo referencia a que cada vez son menores las chicas, las jóvenes, que asumen con naturalidad la violencia de género, ayer por parte de la delegada del gobierno en Andalucía se daban cifras, se daban datos, que siempre es importante también contar con ellas, ¿no? Y decía que el número de casos de violencia de género en chicas menores de 18 años registrado en Andalucía en lo que va de año se ha duplicado con respecto al mismo periodo del año anterior, según estos datos, y se contabilizaban 125 casos en los 11 primeros meses del 2011, frente, bueno, prácticamente ya para cerrar el año, frente a los 63 del 2011, o sea que el doble de violencia en menores de 18 años, que esto es lo que llama mucho la atención, ¿no? Porque siempre se ha tenido ese concepto, esa idea de que la violencia de género es para determinada clase social, para determinado tipo de mujeres o de hombres, pero no tiene nada que ver. Esto es una lacra que afecta a todos por igual, ¿no? Sensación de... más que el género es la única distinción, porque no hay otra, ni de estatus social, ni de edad, ni nada más, ¿verdad? De todas maneras, estamos hablando de chicos, ¿no?, que siguen esos patrones, a lo mejor en sus propias casas, pero también hay que ver que las jóvenes, pues, no sé, y es que tienen un concepto de la igualdad, que todo está conseguido, que ellas están al mismo nivel, y no sé cómo, siendo mujeres ya más preparadas y más esto, cómo están aceptando esa violencia que se ejerce hacia ella, aunque en realidad también hay una violencia social en las universidades, en los institutos, que no es solamente chico con chica, que es chica con chica y viceversa. O sea que esa violencia sí, quizás podamos pensar que es una violencia que está en un entorno social, pero es verdad que bueno, que los profesores... viene bien con lo que tú estabas diciendo, que los profesores y profesoras están dando su voz de alarma desde las universidades, desde los institutos, que bueno, que cada vez se está incrementando más esa violencia y que bueno, que ellos mismos se preguntan qué hacemos. Está claro que quizás algo está fallando. No es normal ver a esta cantidad de adolescentes que están asumiendo esos patrones que no corresponden quizá con la edad. Y si desde las instituciones públicas, los poderes sociales, se están estableciendo medidas, sería cuestión de esto. Hay que ver por qué, si es en el seno familiar o dónde, pero algo está pasando para que esté en la adolescencia actuando lo que has dicho tú antes, se está duplicando el número y habría que ver qué es lo que está pasando. ¿Son insuficientes esas medidas, esos protocolos de actuación, esos programas de actuación que se llevan a cabo? La verdad es que dan buenos resultados, ¿no? Las estadísticas lo dicen, las actuaciones del Instituto de la Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer también, a nivel judicial, a nivel fiscal, todas las normativas, las leyes que se han creado. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es insuficiente o es que no se gestiona como se tiene que gestionar? ¿Cuál es el problema? ¿O es que esto parece que si no se cambia la sociedad no se puede cambiar y por tanto no hay manera, ¿no? Yo, si me permite... Yo te permito. Hombre, es que, verá, estamos hablando aquí de algunas cosas y sobre todo hay que tener una cosa muy en mente que es importantísima, ¿no? Y es que el problema lo tenemos actualmente y hay que actuar con el problema que nos encontramos y con el problema que tenemos, que no es nuevo, que lo sabemos todos que no es nuevo, que había que haberlo hecho desde hace muchísimo tiempo. Y con eso enlazo con la cosa que tú estabas diciendo antes, ¿no? La pregunta que nos lanzaste, ¿qué se puede hacer desde las instituciones políticas y públicas, ¿no? Y lo tenemos que tener todo muy claro. Hay que actuar, y hay que actuar de forma muy seria, y hay que legislar, y hay que hacer muchísimas otras cosas, pues que se nos queden en el tintero. Pero también hay otra cosa que se nos estaba olvidando, y que poco a poco también nos estamos dando cuenta. Y es el problema de la educación. Pero educación no solamente como decimos aquí, ¿no? Desde la familia, ¿no? Desde los colegios, no. Una educación coordinada entre todos los entes y todas las personas que intervienen en la educación de un pequeño, ¿no? Y eso es importantísimo porque nos hemos centrado única y exclusivamente en los casos actuales de violencia que tenemos y se nos ha olvidado un poco más, o se nos ha ido un poco de lado, el tema de la educación. Y ahora estamos viendo que también en los colegios, como estás diciendo, nos estamos encontrando con muchísimos problemas de los jóvenes que cada vez están ejerciendo esa violencia de forma más constante, ¿no? Y eso también es preocupante. Entonces, lo que sí que tenemos que tener claro es que hay dos vertientes, y hay una que es para las personas un poco más adultas, que es la prevención y demás, y después hay otra parte que es la educación, que esa también parecía que se nos olvidaba y que ahora pues tenemos que, o estamos viendo los datos y tenemos que hacer muchísimo hincapié en eso. Y por supuesto que hay muchísimas cosas que hacer. ¿Se están tomando medidas? Por supuesto que se están tomando medidas, pero por todo se está viendo que son absolutamente insuficientes y que con estas cuestiones hay que volcarse muchísimo más, y sobre todo hay que hacerle muchísimo caso a los técnicos y a las personas que entienden de estas cuestiones y actuar de forma conjunta, ¿no? Ya lo hemos dicho anteriormente, tenemos aquí un Consejo Sectorial de Violencia de Género que se trata de ver los casos, de estudiar propuestas y demás. Se reúne dos veces al año, se creó hace poco también. Hay que darle un poquito de rodante también. Bueno, pues a lo mejor este Consejo Sectorial se tiene que reunir un poco más asiduamente, que con dos reuniones de forma ordinaria no es suficiente. Hay que dinamizar esto y hay que darle 20.000 vueltas, porque se está viendo que hacen falta, y sobre todo hacen falta medios, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve el hacer una ley que dice que vamos a crear unos juzgados de violencia de género y después no los dotamos o no los ponemos? O sea que con esto hay que tomárselo bastante en serio y hay que priorizarlo y ponerlo como uno de los principales objetivos que tenemos, ¿no? De todas maneras parece que hay limitaciones, porque te refieres al Consejo Sectorial para la Violencia Familiar y de Género, fue creado en el 2008. En realidad, en el seno de este consejo se puede trabajar prácticamente en la prevención, porque el resto de... Si se quiere trabajar prevención, protección, ayuda a la víctima y sanción al agresor, que es lo que hay que hacer para acabar con el problema... En consejos como este, sí, pero, pues solo en el ámbito de la prevención. Pero mira, ¿sabes una cosa muy importante? Y bueno, y aquí ellas probablemente lo conozcan mejor que yo, porque están más en el día a día, ¿no? Actualmente hay un protocolo de actuación. ¿Qué se trata de hacer con ese protocolo? Entre otras cosas, que una víctima de violencia de género no tenga que ir primero a la policía y dar su declaración, después al juzgado y volver a repetir con el mal trago que pasa una persona volviendo a revivir eso. Entonces... Esa cosa tan simple y tan... Pues bueno, pues ahora mismo actualmente tienes un no sé cómo se llama, un cuestionario o una guía de que en el momento que procede un caso de esto, pues se echa mano de esa guía y dicen, pues mira, esto. Y esa persona, con una vez que se le haga una entrevista, ya saben perfectamente qué es lo que ha pasado y no tiene que volver a repetirlo, no tiene que volver a insistir, no tiene que volver a pasar otra vez por el mismo trago, ¿no? Bueno, pues parece una tontería, pero ahí está una de las herramientas que se tienen ahí. Y como eso, pues hay que seguir pensando y hay que seguir actuando y hay que seguir viendo realmente cuáles son los problemas. A lo mejor, vuelvo a insistir, la dotación es lo importante. Todos sabemos que hay unas pulseras por ahí. ¿Funcionan? ¿No funcionan? Ese debate está en la calle. ¿Sirven de algo? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Habría que crear algunas más? ¿Hay que volver a pensar otras cuestiones? Entonces... Esas son las cosas realmente importantes y que en el ámbito de prevención, sobre todo, pues tenemos que seguir insistiendo muchísimo, ¿no? Y, por supuesto, prevención de casos de violencia de género y educación de las personas más jóvenes, que estamos viendo que también están fallando muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. están hoy aquí los diferentes grupos políticos representados en esta mesa, pero también los colectivos de mujeres. Y yo quería preguntarles a ella, por ejemplo, ¿qué os parece, ¿no? Esto que estamos hablando, estamos diciendo que a nivel institucional se tiene que trabajar más o mejor o distinta manera para seguir intentando erradicar esta lacra. ¿Vosotras qué opináis? Vosotras que estáis en contacto directo a lo mejor con víctimas, que conocéis situaciones, casos, que sois un poco también, ejercéis un poco de enlace, ¿no? Entre lo que es, una situación de estas características y los protocolos de actuación que se tienen que emplear para intentar acabar con el problema. ¿Qué opináis vosotros sobre cómo se actúa a nivel institucional? Hombre, yo lo que has dicho, está muy bien, pero también te digo una cosa, que esto hay que limarlo un poquito más, porque grietas hay por todos lados. Porque sí, el protocolo de... Muy bien, pero si tú, los que estamos en el consejo, no lo trasladamos a los que están más debajo de nosotros, estamos en las mismas. Tú te vas al cuartel y como normalmente es jefe de la Guardia Civil que está allí, pero si un guardia civil normal y corriente te coge en la puerta, como no eso, te mandan al otro lado. El otro, al otro lado. Y estamos... Yo creo que estamos... Que no... Parece que no coordinamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no o nos ponemos todos de acuerdo, porque yo si voy a por una denuncia no puedo contarlo 20 veces. Porque ya de por sí me cuesta la primera, pues 20, pues no te digo nada. Yo es que en la segunda ya me fuera ahí a mi casa. También hay el problema de que si yo pongo una denuncia, el denunciante se entera que sí o yo. No sé cómo, a mí me dicen que no, pero no sé cómo se enteran. Y te lo digo porque yo he estado con gente y he ido y lo sé. Entonces, también esto es a mucha gente para atrás. Porque si yo estoy viendo que a ti te están, sé que a ti te pegan en tu casa y yo voy ahí, voy a poner una denuncia y mañana se va a enterar el que te está pegando a ti, que eso te denuncia y me va a coger una... Pues no, la gente... ¿Tú, a cuándo te refieres a denuncias que sean anónimas de otro... Ay. No de la víctima, sino de ajeno. No, de cualquiera. Es que yo te lo digo porque yo he hablado con gente y a lo mejor dice, sí, claro, yo voy a denunciar que a ti te están pegando y mañana tu marido se va a enterar que sí o yo, y como me coja por ahí, que a ti te cogen tu casa, a mí por la calle, ¿qué me vas a hacer? Entonces, yo qué sé, que son mucho, que hay que limarlo mucho todavía. Y de educación, ahí yo estoy de acuerdo con él. Eso es problema de educación más que nada. Educación, porque yo todavía veo niños que son así de chicos que están jugando y que se pegan y la madre no pasa nada, bueno, no pasa nada ahora que es chiquitito, pero cuando el niño sea más grande le está pegando, no sigue pasando nada tampoco, ¿no? Es lo que hablábamos antes, es que yo me he quedado con esa frase que me llama mucho la atención, lo de la violencia naturalizada, ¿no? Que decía el comunicado, asumir socialmente esa violencia como si fuera algo natural en nuestro entorno, parece que es algo normal, ¿no? Se pega un guantazo a alguien y ya está. La violencia en general, ya no solo la violencia ejercida hacia las mujeres, que es el tema de debate, sino la violencia en general. Parece que es algo normal. Es como, por ejemplo, tú vas y los niños, que normalmente nos hace gracia a todos. No sé por qué yo siempre estoy peleando con la gente. Acércate, cualquier día de la tuna me manda a mí. Va uno gordito, ¡ay, el gordo aquello! Sí, yo no, tiene su nombre, no tiene por qué... No, cosas así y las madres, ¡ay, mira, dicho niño gordito! Todo lo otro. No, vamos a ver, no, tiene su nombre, ¿no? Porque tiene que... Porque quiera o no quiera, eso es una agresión también. Y claro, lo estamos viendo tan... ¡Ay, qué gracioso mi niño! Pero cuando el niño tiene 10 o 12 años, ya el niño no es tan gracioso. Ya eso no es lo mismo, no le hace la misma gracia que un niño chico, ¿no? Entonces, desde ahí es donde tenemos que empezar a que hay que hablar con respeto a la gente, que hay que tratar a la gente como tú quieres que a ti te traten, ¿no? Pues yo no puedo hablar de... A lo mejor ves a un niño con una muñeca, mira, la pluma que tiene ese... Te digo la pluma por no decirte otra palabra más fuerte. Entonces, siempre estamos con lo mismo. Entonces, a partir de ahí, pues ya el niño se va haciendo de chiquitito, se va haciendo una idea que ya, yo creo que ya cuando es niño más grande, ya cuesta más trabajo enderezar niños. Y llegamos a los datos, ¿no? Los de las menores de 18 años, que ha aumentado el caso de violencia de género entre menores de 18 años. Decía Manuela, antes fuera de micrófono, que hablando del tema de las víctimas precisamente, ¿no? En ese apartado de la protección y ayuda a la víctima que estábamos comentando antes, de todavía las asperezas que hay que limar en relación a esos protocolos de actuación cuando se acude a realizar una denuncia. Decía antes Manuela fuera de micrófono que hay centros de acogida, casas de mujeres, que en este sentido sí que trabajan muy bien, ¿no? Exactamente, ha habido un programa de información sobre estas casas de acogida, concretamente Huelva y Sevilla, y estas mujeres es la primera vez que salían a los medios, porque ella lo que quería era dar ese mensaje de, digamos, de supervivencia, como exactamente esa es la palabra que ellas utilizaban, de supervivencia ante las situaciones de malos tratos. Entonces, es verdad que ese mensaje es bueno de lanzarlo a las personas que estén sufriendo los malos tratos, porque es verdad que cuando llegan a asesinar a una mujer ya trae una cadena de sufrimiento que ya está anulada. Esta persona está anulada. Que lo mismo puede ocurrir en el hombre, sino que la fuerza física a lo mejor ahí no se utiliza. Se utiliza más la, digamos, los malos tratos psicológicos para anular a la persona. Pero bueno, como la mayoría y las estadísticas están ahí y lo que ocurre en mayoría es a mujeres, pues, y entonces, y también cómo darle la forma de comunicar y cómo se ha producido un asesinato, ¿no? Decía Miguel Llorente que decir en un medio otra mujer muerta a manos de su marido, pues no, como que él no lo aprobaba. Él decía que otra mujer, una víctima más, una mujer asesinada, pues a manos de un asesino. Porque no es lo mismo que esa persona ya ha estado cuajando esa idea de mucho tiempo. Y yo creo que sí, yo quizás no esté tanto de acuerdo, porque por la edad pienso, bueno, y antes que las personas no tenían formación, que la mitad de las personas que hoy pueden tener 70 años, pues, y también no tienen formación, y ocurren casos también, ¿no? Pero también donde hay una formación y hay un nivel cultural, también ocurre. También ocurre. O sea que no podemos decir todo en la educación. A lo mejor lo que ahora se está empezando a hacer, como decía Reme, con los niños y niñas de 5 años, pues a lo mejor esto se va a ver sus frutos, unos frutos buenos, ¿no? Pero tampoco yo diría que todos los jóvenes que están en los institutos, que se están formando, no todos ni todas las jóvenes llegan a sus casas y se encuentran con ese problema. Habrá quien no se encuentre, pero sin embargo está ese ahí, en ese colegio, en ese instituto, donde sea, está eso y está floreciendo. Y a lo mejor no cogen el modelo de sus propias casas. A lo mejor también lo cogen del mismo entorno en el que están. Claro, es que no es una cuestión de educación, se tiene más cultura o menos cultura, se tiene más educación o menos educación, como tú decías. Es una cuestión de machismo. A mí me gusta mucho el término de violencia machista, más que violencia doméstica o cualquier otro, porque es que creo que es lo que mejor lo define, ¿no? Es una sociedad machista donde el hombre está por encima de la mujer y por eso se cree con el derecho de golpear y de matar. Yo no sé si opinas igual. Pero también date cuenta, ¿cuándo ha aflorado esta sociedad machista? Bueno, la sociedad es machista de hace 2000 años. Ha sido, sí, tampoco. Pero yo pienso que cuando la mujer ha empezado a ser más independiente, a tener un sueldo y poder decir, mira, yo llego hasta aquí y ser un poco más independiente. El hombre se ha encontrado con una forma de vida que no es a que estaba acostumbrado. Oye, está por encima de mí, vamos, primero muerta. Y eso también, yo creo que es una batalla que las mujeres están pagando con vida por tener una independencia por pensar por sí misma y por muchas cosas más. Yo creo que no sé, da pena decirlo, ¿no? Y a lo mejor también no es lo correcto, pero yo creo que es una batalla que te está luchando ahí por ese avance de las mujeres y que los hombres no las aceptan. Algunos hombres, vamos. Yo por la parte que me toca, así que me gustaría decir un par de cosas, ¿no? Y sobre todo, yo creo que sí, el tema de la educación es importantísimo y sobre todo no basta con decir hoy es 25, hoy estamos en el mes de noviembre, vamos a hablar de machismo, vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar de igualdad. Esto no es cosa de un día al año, esto es cosa de todos los días. Y vuelvo a insistir, a los niños y a los jóvenes hay que educarlos cada día en los colegios y no basta con decirles, oye, hay que decir hombres y mujeres, hay que decir juez y jueza, maltratado o maltratada. No se trata de eso. Se trata de que los niños comprendan que, por ejemplo, fíjate tú qué tontería, pero todas las mañanas tienes que hacer la cama porque eso no es trabajo de tu mujer o de tu hermana o de tu madre, sino que es cuestión de que tú la tienes que hacer porque es tuya y tú tienes que compartir tareas del trabajo de la casa. O el fregar los platos, por decir dos tonterías que son tonterías, como digo, ¿no? Pero que en realidad son cosas muy serias. Entonces, esa educación hay que darla en la casa. Y esa educación es la que los niños están mamando desde que nacen. Y sobre todo en los colegios, pues también hay que insistir muchísimo. Y sobre todo, en el momento en el que en un colegio se produzca cualquier actuación de este tipo, eso se ataja muy fácil. Se le pone un correctivo rápido y veloz, que no estoy diciendo que vayamos a coger al niño y lo vayamos, no, pero que se le diga, oye, mira, esto no es así, esto es de esta forma, esto es de la otra. Se llama a los padres, se les explica y se forma en el mismo colegio, por ejemplo, en la misma clase en la que ha pasado eso, se forma un debate sobre la cuestión en sí, sin decir ha sido fulano, ha sido mengano o lo que sea, aunque todos lo sepan. Pero de esa forma estamos concienciando a los niños de que esas cosas no se pueden hacer y de que esas actuaciones hay que tenerlas de otra forma, ¿no? Y son cositas que vas educando al niño en la igualdad, que vas educando al niño en que esas cosas no se pueden hacer, y eso es lo realmente importante y lo que en un futuro va a hacer pues que un niño que actualmente ve como normal que yo soy más chulo que un oso y que estoy por encima de los demás, pues al final, después de un proceso educativo y después de muchas veces que los profesores insistan y que en su casa insistan también, pues al final el niño lo ve como algo normal, justo lo contrario, que todos somos iguales y que aquí no hay nadie por encima de otro por el simple hecho de ser hombre, mujer, de ser más gordito, más flaco o de cualquier otra cuestión, ¿no? Mira, y otra cosa que también te iba a decir, pues yo muchas veces siempre estoy peleando con las mujeres porque me da mucho coraje cuando se ponen a hablar, ¿no? Y es que me da coraje que me digan, es que mi hijo me ha fregado. Ay, no te ha fregado. Y yo estoy todavía, no te ha fregado. Ha fregado, ¿no? Él ensucia, él come, gasta, ¿no? Me ha atendido, no te ha atendido la ropa. Atendió la ropa. La casa es de toque. Hay cuatro en la casa. La casa es de cuatro, ¿no? Y siempre está. Ay, Pepa, bueno, tú siempre. Ay, pero es que es así. Es que empezamos con esas tonterías. Es que me hace. Es que me esto. Es que me lo otro. Y el niño desde chiquitito está excusando. Es que eso le hago a mi madre. Es que. No, vamos a ver. Un favor, ¿no? Ay, como si te estuvieras haciendo algo grande. Como yo le digo, no, si encima de esto le vamos a tener que dar hasta un premio por haber fregado. Pero la culpa la tenemos las madres. Por eso te digo. Las madres que no somos capaces de educar igual a un niño que a una niña, sino por instinto de protección. A mí me han educado así, hemos sido dos niñas en casa, pero no, yo veía que a los niños de mi edad los dejaban quizás más tarde, salía hasta más tarde, les dejaban hacer otro tipo de cosas, pero mi padre siempre nos decía, no, es que vosotras como sois niña. Pero no sé yo tanto si estoy por instinto de protección o por esos patrones sociales que están asumidos, están arraigados de años, tantos años, de que la mujer hay cosas o ciertas cosas a las que no se va a exponer igual que el hombre. Claro, por eso es naturalizado. Es que quizá mi padre pensaría, no, yo es que las tengo que proteger porque son niñas y son más débiles que un niño. Él no se paraba a pensar en esa distinción. Porque en aquellos momentos no había tanta información sobre la violencia de género, no se concienciaba la sociedad, entonces ya la hacían como algo natural. Tenía dos niñas, pero si hubiese tenido un niño y una niña, evidentemente, si hubiese yo tenido un hermano, seguramente que se hubiese quedado más tarde, le hubiesen dejado hacer cosas que a lo mejor a mí no me tenían permitidas simplemente por ser mujer. Sí. No, pero por ejemplo, yo te digo, yo a mis hijos no los he criado igual que me han criado a mí. Y a mí lo que me sorprende es que esto que yo te estoy diciendo, de que me ha fregado, me ha ido... Son gente, lo he escuchado, gente más chica que yo. Claro, porque yo, por ejemplo, yo a las 12 tenía que estar en mi casa. A mi hermano le podían dar a las 2 y las 3 de la mañana a mi casa. Y yo, sin embargo, yo tengo tres niños y una niña. Y bueno, la niña todavía es que no sale, pero... Que yo nunca... mujer, que lo que te quiero decir es que yo nunca le he puesto a ellos horas para venir, pero ni... Que la culpa lo tenemos los padres, ¿sabes? En el sentido de que de decir en una casa, no, tú como eres niño no hagas la cama, no, tú como... No, vamos a ver, tú porque eres pequeño todavía y no eres capacitado para una cama o yo para creo que ayudar. Pero en el momento que tengas la edad suficiente como para hacer unas ciertas tareas, es la labor de las madres, como ya dijimos el año pasado, que siempre volvemos a lo mismo, de nosotras mismas, igualitar. Tú tienes que hacer tu cama y tú también, cosa distinta que sea pequeño pero, para hacerla. Si el hermano es más pequeño, evidentemente. Pero no es la voz de la madre, es la voz de la madre y del padre también. O sea que ahí están los dos y ahí son los dos los que tienen que estar dando el callo en cuestiones educativas también en su casa, ¿no? Porque si estamos hablando de igualdad y estamos diciendo que vamos a educar a nuestro hijo en igualdad, lo que no puede ser es que la madre le diga, oye, haz la cama y el padre coja, se levante y se ponga o se vaya directamente a ver la tele, ¿no? Hombre, entonces eso también es importante, predicar con el ejemplo y los padres tienen que como madre, que siempre parece que la responsabilidad de la educación de los hijos se nos vuelca más a las madres, aunque estemos trabajando la igualdad en la práctica, no existe. Podemos acceder al mercado laboral, pero nosotras siempre nos seguimos cargando de muchas más responsabilidades que los hombres. Eso es lo que yo iba a decir, pero al revés. O sea, todos somos machistas, te pones a pensarlo bien. ¿Quién no ha tenido actitudes o comportamientos machistas, aunque sea la persona más feminista internamente que haya en el mundo? ¿Quién a la hora de hacer cualquier gesto, cualquier tontería, no de manera inconsciente, no ha tenido un comportamiento machista? Pues yo creo que todos lo somos un poco, ¿no? Y ese es el problema, quizá. El problema es que no lo tenemos interiorizado y ¿qué? Nos cuesta trabajo. No es natural. Pero por eso mismo, que no es natural para nosotros, a los jóvenes o a las futuras generaciones, pues sí que hay que potenciarle el que le salga eso de forma natural, y por eso precisamente, como a nosotros nos cueste trabajo, pues tenemos que educar a nuestros hijos para que a nuestros hijos no les cueste trabajo, y tenemos que enseñarle, y sobre todo tenemos que darle ejemplo. Y a lo mejor una cosa es que a mí hoy se me escape y diga que no sé qué, no sé cuánto, y actúe de forma machista, y otra cosa es que no se te escapa, al revés, tienes que pensar. Por eso digo, tienes que pensar en trabajar en el tema de la igualdad, pero que a mí, para por enseñar ejemplo, ese comportamiento igualitario. Pero que me refiero que yo a mí, por ejemplo, hoy, esta mañana, coge, te levantas y te sientas y que te pongan el desayuno encima de la mesa. Pues a lo mejor hoy sí, pero para eso está mi pareja o para eso está la pareja del que sea, y que le haga así, le meta un cogotazo y le diga, escucha, el cafelito está allí. Y eso lo ve el niño. Y entonces el niño coge y dice, uy, ¿esto qué es? Y aunque a mí se me escape una vez, pero para eso tenemos gente alrededor, que esa gente alrededor también tiene que colaborar y decir, oye, quita. O igualmente, esta mañana mi madre, que se levanta, me pone el desayuno y el niño está allí viéndolo, pues yo cojo, me levanto y digo, oye, mira, que te voy a echar una mano. Y el niño está viendo eso que también. Que te voy ¿no? a echar una mano, Pepa. Claro, volvemos a lo mismo. No, voy te a echar una mano. Por algo se empieza. A ver, pero es lo que te estoy diciendo, que se me puede escapar esa expresión, por ejemplo, y eso no quiere decir absolutamente nada, sino que para eso la gente alrededor tiene que corregir. Ya. Yo eso no lo veo como una agresión, es que aunque sean dos hombres, imagínate a tu padre, está arreglando el coche y le dice, papá, yo te voy a echar una mano. Es que yo creo que todos los extremos son malos, y que llevar este tipo de cosas hasta los extremos más radicales también es malo. Hay que naturalizar y hay que ver qué conductas son machistas y cuáles no, cuáles son entre personas. Tú puedes ayudar a tu madre y puedes ayudar a tu padre, tanto si eres niño como si eres niña. A uno lo puedes ayudar en las tareas domésticas, a otro lo puedes ayudar. Cada uno tiene que asumir un papel. Tampoco veo yo que sea una violencia hacia las mujeres el que una mujer cuide de sus niños y de su casa. Igual que ahora mismo estamos viendo la inversa, de que con la crisis hay muchos padres que se han quedado en paro y que se ocupan de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, mientras que las mujeres salen a trabajar. Pero que no es cosa de mujeres o cosas de hombres. Y ese debate se plantea todos los años, y hasta que no naturalicemos, hasta que no veamos que son tareas, y que dentro de una familia tiene que haber un reparto de tareas en función de las posibilidades de cada uno. Evidentemente, si yo no tengo trabajo y estoy en casa, no voy a pretender que mi marido llegue de trabajar, que es el que trae el sueldo a casa, y encima haga las tareas del hogar, lleva a los niños al colegio. Que aunque mi trabajo no sea remunerado, aunque no se vea que no se le dé el valor ante la sociedad que merece un ama de casa y una madre que cuida de su hijo, pero es un trabajo. Igual que si mañana mi marido se queda en paro y yo tengo que salir a trabajar, él asumirá esas tareas, sin embargo no lo veremos como una discriminación. Sin embargo, si la mujer se queda en casa, ya se ve como una discriminación, como que no ha conseguido llegar. No, hay que, cada uno es dueño también de sus circunstancias, de las circunstancias que nos pone la vida, y diferencia un poco lo que son la violencia o el trato desigualitario entre iguales de lo que son conductas normales y de roles que tenemos que asumir o de papeles que tenemos que asumir en un cierto momento porque la vida nos ha puesto ahí. Yo, aparte de lo que dice José Antonio de educación, los medios, la televisión, entonces tú puedes darle, decirle a tu hijo lo que está bien, lo cómo tenemos que para repartir, pero después la televisión sobre todo te está dando día a día unos ejemplos que el niño, me parece a mí, que coge más de la televisión que de lo que él coge, ¿no? Y cuando hablamos de televisión, ¿qué diferencia hay entre los productos televisivos informativos, productos contenido de entretenimiento, de información, y la publicidad? Y las declaraciones de políticos, que son, como quien dice, quien son los que tienen que más o menos poner ejemplo, muchas veces las declaraciones de los políticos dicen barbaridades. ¿Para qué estamos las mujeres? ¿Para qué? ¿Entienden? Que todos somos humanos, todos somos humanos, y las declaraciones de políticos son de todos los signos políticos. Todo el mundo tiene un mal día. Es que no podemos dar. No se trata de un mal día. Yo creo que se trata más de un mal nacido, de una persona que no tiene dos dedos de frente, que otra cosa. Sí. Porque es un tío que diga, esto, la ley es como las mujeres que están para violarla, eso es absurdo, y eso es para coger al tío y meterle dos patas, feamente hablando y machistamente hablando, para meterle dos patas y darle con la misma medicina que le está hablando. Pero bueno, son personas y hay que respetarlos también, y hay que respetar las opiniones, pero que esas personas así deberían tener otro tipo de trabajo y no está de cara al público en esas cuestiones. Una opinión así es poco respetable, ¿verdad? Pero que sí, a lo mejor ese tipo de opiniones, yo pienso que desde los partidos políticos deben de ser sancionables. Claro. Que todos somos humanos, todos cometemos errores, todos podemos decir en un momento dado una barbaridad, porque somos humanos y a veces se nos puede ir la cabeza. Pero que si somos un representante público ante una sociedad, desde la plataforma en la que nos ponemos detrás de una sigla, pues tenemos que tener también un poquito de, dentro de los partidos, de coherencia. Los partidos también tienen un código ético, ¿no? Y supongo que eso irá incluso en contra de su estrategia. ¿Pero quién los aplica? A nivel municipal sí que nos cuidamos porque somos el último escalafón, pero sube un poco más arriba y el código ético está muy bien, pero vemos como todos los días salen escándalos de corrupción, salen escándalos que son todavía más fuertes, que ya no es un código ético, que son delitos. Y esas personas van a la cárcel realmente. ¿Quién ha robado? ¿Quién se ha llevado? Sean del signo político que sean, lo vuelvo a repetir, y estamos hablando de simplemente de una sanción por parte de un colectivo interno hacia un tipo de comportamiento que es reprobable. Yo quiero decir que los niños que son los que más asumen y son esponjas, ¿cuántas horas se pasan delante de una televisión? Entonces es educación, es el padre el que le tiene que decir. Cuando estás hablando de esto, yo me quedo mucho con lo que decía, me parece que lo decías tú, Pepa, los comportamientos agresivos ya en líneas generales, ¿no? ¿Cuánto hemos visto, por ejemplo, en los medios de comunicación en horario además infantil, donde se discute, se pelea, se insulta? Eso no es normal, eso no debería de ser. Incluso los propios dibujos animados que ven los niños están cargados muchos de ellos, muchas series de violencia, y eso se le va quedando. Pero ahí está también la labor de los padres de intentar filtrar qué tipo de televisión queremos que vean nuestros niños. Cuando llegan a una cierta edad, yo creo ya que es prácticamente imposible, porque el niño ya puede, si no lo ve aquí, lo ve en casa del amigo, lo ve. Pero mientras que son pequeñitos, sí que tenemos los padres un control más directo de lo que ve el niño, lo que lee. Y ahí sí que podemos, yo por ejemplo en casa, pues nosotros intentamos que mientras que está mi niña delante solo se ven canales de dibujos animados, lo más series, lo, lo menos violenta posible. Dejamos de ver telediario. Yo muchas veces no me entero ni de lo que... Lo vemos por la noche cuando ya la niña se ha acostado, pero en horario en que ella está allí, porque aunque no nos demos cuenta, o será que mi niña es muy inteligente, pero se está enterando de todo y está diciendo, mamá, ¿y esto por qué? Y mamá, ¿y por qué lo otro? De todas formas, yo vuelvo a insistir en una cosa, ¿eh? Y es que un niño vea en la tele, no hablo, por ejemplo, del Sálvame, que están tordillas, que si esto, que si lo otro, no. Te estoy hablando de cualquier película, de cualquier cosa, que pasa algo y un crío tú coges y le dices, mira, eso es así, eso está mal, esto no sé qué, esto no sé cuánto. No quiere decir que tú le censures, sino que tú le expliques lo que está bien y lo que está mal. Y en ese momento el niño, que es tan inteligente, pues, y que es una esponja, coge y dice, ostras, pues sí que es verdad lo que está diciendo mi madre. Y ella coge y lo interioriza. Entonces, no se trata de quitarle o de evitarle el que vea, porque una cosa es cerrarle los ojos y otra cosa es que los tenga abiertos y que sepa por dónde tiene que ir. Pero a ciertas edades tan pequeñitos, Antonio, no son capaces... Con tres años un niño no es capaz de comprender la profundidad que tienen los temas. Me estás hablando de un crío de 3 años, yo te estoy hablando de un crío de 10, 12, 15 años. Hombre, es que con 10, 12 o 15 años tú ya no le puedes prohibir. Yo estaba hablando de un filtro a una cierta edad, de cuando el niño es pequeñito. Cuando es un poco más mayor, tú ya no le puedes prohibir, porque si no lo ve en casa, mañana se te va al cine y ve una película lo más violenta del mundo. O están enganchados con internet, no, que estoy haciendo un trabajo, y quizás están viendo lo que no debieran. Que no, nuestro control ya un poco se escapan, porque ya son más independientes, ya se sirven por sí mismos. No tienen tanta dependencia de los padres, entonces ya quizás ahí sí que se nos escapa y ahí sí que está nuestra labor de explicar. Es educarlo en unos determinados valores, valores de igualdad, y luego ya Dios dirá, ¿no? Un poco así como va. No estás sola, es el lema utilizado por el Instituto de la Mujer en la campaña contra la violencia de género de este año. ¿Os parece a vosotros que las víctimas están solas? Manuela. Yo pienso que eso es en algo en lo que también se tiene que trabajar muchísimo, ¿no? Porque una cosa de las que tira para atrás a las personas a la hora de denunciar es la independencia económica. Y si tú estás con una persona que te está maltratando, para empezar, que las personas que maltratan normalmente no se sienten maltratadas, sino que hay que ver lo bueno que es mi marido, hay que ver qué es lo que me quiere, es cuando bebe nada más y resulta que bebe todos los días y que... Pero bueno, no lo perciben así, ¿no? De esa forma, y hay que abrirle los ojos. Y después, por supuesto, que hay que darle una independencia, no solamente económica, sino que hay que darle un apoyo psicológico y que hay que darle muchísimo apoyo de una vivienda si le hace falta, una casa acogida o cualquier cosa, y esas cuestiones son fundamentales, ¿eh? Para una persona que quiere dar el paso, y un paso tan importante, ¿eh? Quizás solas no están porque existen muchos mecanismos y muchas acciones por parte de distintas instituciones, asociaciones o casas de mujeres, como has dicho tú antes, que las ayudan, pero sí que es verdad que esto es un problema social y toda la sociedad no tiene la involucración que deberían de tener para que se sientan respaldadas. Mercedes. Yo, por ejemplo, Ubrique, ¿no? Yo ahora mismo no tengo, porque yo sé que eso corresponde a la concejalía y ellos estarán a lo mejor más enterados de los malos tratos, de si aquí la violencia. Los datos, ¿no? Sí. Ayer darían los datos en el Consejo Sectorial, pero yo no pude acudir. Entonces, mi ignorancia sobre esto, quiero decir que si hoy estamos hablando de este debate, el año que viene, por esta fecha, podríamos, desde aquí o desde el Consejo Sectorial sobre la violencia de género, o sobre el que estamos creando del Consejo Local de la Mujer, crear un compromiso para trabajar para Ubrique, porque no podemos trabajar, sino que seamos conscientes de que si alguien en Ubrique está pasando... No que sea Vox Populi de todo el mundo, sino que seamos capaces de que en Ubrique tenga un apoyo, de que sepan que no están solas y de que seamos capaces de aquí al año que viene a la juventud saberle llegar, de que en el momento de que el chaval adolescente empieza a coartarle, no te pongas eso, no vayas aquí, no vayas allí, sepamos llegar y decirle, oye, ve pensando que eso no es el amor. Y ese no es tu compañero, no te creas porque te está diciendo que no quieres que vayas con fulano, que no quieres que vayas con mengano, es que te quiere más. Sino que vayan reflexionando, o sea, que desde aquí seamos capaces de nuestro pueblo saber echar una mano a la gente esta, a la gente que tengan problemas. Manuela, creo que también, no sé. Pues sí, eso era lo que le estaba yo apuntando a Mercedes, que ya habíamos de dar un mensaje así. Y desde luego, que las mujeres hoy todavía crean que o no se den cuenta que la están maltratando, pues bueno, yo creo que es porque ni siquiera verán la tele ni oirán la radio, porque en todo momento se están dando claves de lo que es un maltratador, de lo como el ciclo que sigue ese maltratador y cómo debe ella de ir actuando. Otra cosa es el miedo a denunciar, como decía Pepa, el miedo a decir y después qué hago, el no tener una dependencia económica, el tener hijos y decir dónde voy con mis hijos, es que hay muchísimas otras cosas que a lo mejor impiden a esa mujer dar ese paso, pero desde luego yo creo que darse cuenta se tiene que estar dando cuenta, porque tú en ningún momento puedes, no sé, que yo lo es que veo. Yo creo que los estragos psicológicos que hacen en una mujer que está sufriendo violencia. Sí, la anulan, ¿no? La anulan tanto que no es que no te des cuenta, es que quizás no seas ni capaz de reaccionar, no sé ni cómo describirlo porque no sé, pero no. Tiene que ser tan fuerte lo que una mujer siente, ya no a nivel físico, sino a nivel psicológico, que es que se anula tanto que tiene que ser muy complejo y muy difícil ser capaz de dar ese paso. Y si luego no ves que socialmente tengas ese respaldo, porque todavía parece que nos da vergüenza que se entere mi vecina, que se entere mi madre, o que se enteren los compañeros de trabajo que mi marido me pega, o que le ha pegado a mi hija su novio, porque nos callamos. Nos da vergüenza porque no sentimos ese respaldo social. Si existiera ese respaldo social... Ni ese respaldo familiar a veces. También. Entonces, si eso existiera, seguro que costaría quizás un poco menos de trabajo dar esos pasos para denunciar situaciones de violencia. Esta mañana estaban entrevistando a una mujer que había pasado por... Y decía que tienen la autoestima tan baja, que creen que es que ellas son las culpables. Ellas no ven que el marido lo esté, sino que es que ellas son culpables porque no estarán haciendo algo bien, que son ellas las culpables. ¿Hasta qué punto ellas asumen de que son ellas las que tienen la culpa? Fijaros, las consecuencias psicológicas del maltrato sobre la mujer son la depresión, la apatía, la pérdida de esperanza, sentimiento de culpa, inseguridad, angustia, trastornos del sueño y del apetito, y se puede llegar incluso al suicidio. Todos sentimientos negativos. Es que es poner a una persona a un punto tan límite que ya no encuentra ninguna salida y que no es que no se dé cuenta, es que no es capaz. Cuando a ti te anulan todos tus sentidos, tú no eres capaz de reaccionar, estás muerta en vida. No, es que también lo que pasa es que te anulan de tal manera que tú lo que dices, bueno, ¿a dónde voy? Con mis hijos, ¿qué hago? Te ves sola y también te tienes que poner un poquito también en el lugar de la persona, porque no, de fuera se ve todo muy bonito, pero hay que estar dentro de la plaza también con el toro, que no es sola desde la barrera, de la barrera lo vemos todo muy bonito, pero también hay que meterse dentro, que es que ahí empieza desde primero que si tú no vales nada, que si esto, que si lo otro, que para allá, que es... Y ya no tú... es solamente el maltrato físico, sino el maltrato psicológico que empieza a infringir el maltratador, claro, para anular a esa persona y someterla es que empieza a por su ahí. Voluntad. Entonces tú te ves con niños y tú dices, pues sí que será verdad, cuando me lo están repitiendo tantas veces, pues sí que será verdad. Y tú dices, bueno, ¿a dónde voy yo con dos, con tres o con cuatro niños detrás mía? No, ¿qué puerta? ¿Quién me va a abrir la puerta? ¿Quién me va a responder a mí? Yo qué sé, son muchas cosas que hay que estar dentro de la plaza, como yo digo, no fuera. Por eso, hace unos años se hizo la campaña, dentro de la campaña que hace el Instituto de la Mujer, había un lema, no recuerdo exactamente cuál era, pero venía a decir algo así como que se señalara al maltratador. O sea, la víctima siempre es la señalada, ¿no? Porque es la que padece, es la que sufre, es la que tiene que denunciar, es la que se pone delante de todo el mundo. Pero en este caso, que la sociedad, que los vecinos, que los familiares señalaran al maltratador y que dijeran, hombre, tú eres un maltratador, para que todo el mundo lo supiera, pero y es se que conociera. Tú, si te das cuenta, normalmente a ti te cuesta trabajo dar paso, tú lo das el paso y normalmente la gente, tú piensas, el que dice, ahora mi vecina va a decir, mira aquella, ¿no? Y es peor para ella, porque a él prácticamente, ¿qué le hacen? Es que las víctimas son las únicas que cuando sufren, una víctima es la que tiene que cambiar los patrones, su vida, su día a día, es la que cambia. Y el agresor sigue manteniendo su conducta su diaria igual, al menos, ¿no? Sus amistades iguales y todos iguales. Entonces, eso tiene que cambiar. O sea, el agresor no puede ser el que siga con su vida diaria normal y la víctima la que todo lo tenga que cambiar. Pero porque aparentemente el maltratador queda muy bien delante de la gente, muy bueno, muy todo, pero de entre la puerta para adentro no es lo mismo. Entonces, ¿quién es la que queda malamente? La que ha dado el paso, que lo ha dejado tirado, que se lo ha quitado pero todo, que es... Claro, como tú decías anteriormente, es que nos concienciemos todo. Claro, todo es un problema social. Y sí que desde las instituciones se llegó a un momento de sensibilización y sí que es cierto que empezaron a proliferar normativas y regulaciones nuevas que antes no existían. Se activó un protocolo, pero los protocolos no son perfectos desde que nacen. El fallo está en la ejecución del mismo, no en el protocolo en sí. Intervienen tantos organismos, tantas instituciones y tantas personas en el ciclo que tiene que tener mucha fisura que no se perfeccione. Eso no es precisamente para eso, es para lo que se crea un protocolo. Claro. Si aquí en esta mesa estamos uno que es guardia civil, otro que es agente de la policía local, otro que trabaja en los servicios sociales, otro que trabaja en no sé dónde, y nos juntamos todos y decimos, bueno, ¿tú qué haces cuando viene una persona así? Dice, yo hago esto y lo otro. ¿Tú qué haces? Esto y lo otro. Desde el ayuntamiento, ¿qué se hace? Estas cuestiones. Se unifican todos esos criterios, se ponen en común y se dice, bueno, pues a partir de ahora la actuación, cada vez que venga una persona con estas características, va a ser esta. Pero eso ya está constituido. Eso ya está aquí. Eso se creó. Eso está aquí, a través del Consejo Sectorial. Pero el problema está en la ejecución de este protocolo. Ahora, una vez que tú tienes ese protocolo, que es una herramienta importante y valiosísima, ahora lo que tienes que hacer es aplicar ese protocolo y saber que cuando venga una persona que es maltratada o que viene mal por la cuestión que sea, pues lo que tienen que saber las personas que atienden a esa persona es, primero, ¿quién la va a atender? Segundo, ¿el protocolo a mano? Tercero, venga, vamos a empezar. Pom, pom, pom. Y dejarse guiar por ese protocolo que te va diciendo todos y cada uno de los pasos que tienes que seguir. Pero ese protocolo es aplicado por personas. Entonces, ahí tenemos que poner todo de nuestra parte, porque... Pero ¿sabes un problema, por ejemplo, que hay muy sencillo? Mira, uno muy simple, muy simple. Se supone que este protocolo lo... Y digo se supone, que lo conocen todos, ¿no? Pues hace un momento Pepa ha dicho que vas a la Guardia Civil y si te atiende la persona que sabe ese protocolo, estupendo. Que, por cierto, hay una persona para toda la sierra. Un guardia civil para toda la sierra formado en estas cuestiones. Entonces, si te atiende esa persona, estupendo, y se aplica el protocolo. Si no te atiende esa persona, pues tenemos el problema. Porque ahora esa persona puede ser ágil y decir, bueno, vamos a localizar a fulanito. O puede ser pero un poquito también menos ágil por parte, y decir, bueno, por parte venga. De los cuerpos de seguridad del Estado también podrían preocuparse, si son sensibles a estos temas, de no darle una formación exhaustiva a todos los agentes, pero sí que enseñarle un poco el protocolo a seguir, no ya de profundizar, sino, yo que sé, que al ser un problema social y que abarca tantos sectores, tenemos que ser sensibles todos los organismos que estamos implicados, porque hay médicos, todo el mundo sabe que hay médicos más buenos, médicos más malos, pero ahí está, en la capacidad de cada uno de querer superarse a sí mismo o de sensibilizarse con este tema y actuar como viene ya establecido en el protocolo. También puede llegar y decir, esto no va conmigo, tú vete para acá, tú vete para allá, cuéntaselo a fulanito, cuéntaselo a menganito. Entonces, el problema está en la ejecución, en que nos concienciemos todos, desde los sistemas sanitarios, guardia civil, policía local, representantes políticos, todos, Todo esto no se arregla con que haya una, dos personas o cinco personas que sean expertos en violencia de género. Todos tenemos que tener unas nociones mínimas de los protocolos a seguir para que en el momento que no, igual que nos dan cursos de primeros auxilios, que se daban mucho en el colegio a los profesores, pues mira, en las asociaciones de padres de los colegios y de institutos, hacer jornadas sobre sensibilización sobre la violencia de género, difundir este protocolo. En definitiva, las fuerzas de seguridad tienen que estar preparadas y saber cómo atender a una víctima de violencia de género. Y si no está preparada, igual es que no es el trabajo que tendría que desempeñar, eso por un lado. Y por otro lado está el tema de los recursos. Para que se pongan en marcha también toda esta serie de protocolos, hace falta recursos económicos y, en este caso, bueno, pues la cosa es un poco más complicada, ¿no? Bueno, hay algunos que sí, otros que no, porque yo, lo que yo te estoy diciendo... Quizás no haya recursos ahora mismo para crear los más juzgados especializados en temas de violencia de género, crear más puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero para explicar un protocolo de actuación que lo puede explicar a sus compañeros el mismo agente que tiene esa formación, o la misma sanitaria que tiene esa formación, se puede utilizar... Si se quieren hacer las cosas, se hacen, porque no, al fin y al cabo es poner los medios que existen e intentar rentabilizar los recursos que ya tenemos. Al final de lo que se trata de utilizar sentido común, y si yo no sé de esa materia, pues acordarme y ser ágil, como dije antes, y acordarme que fulanito sí que sabe perfectamente cuál es el protocolo y que se dedica a estos asuntos, y coger automáticamente, llamarlo y en 5 minutos que esté ahí. Pero volvemos a lo mismo. Hace falta concienciación, hace falta y también hace falta dotación económica para muchísimas de estas cosas, ¿no? O también hace falta que se denuncie en un determinado momento, ¿no? Pues si hay un profesional que no realiza su trabajo adecuadamente y que no tiene sensibilidad hacia una víctima de lo que sea, pues se puede denunciar, ¿no? Como pero, cualquier persona que no hace bien su trabajo. Pero tú ponte una mujer que no tiene recursos económicos y que tiene 2 o 3 hijos y que depende de su marido. Y va a hacer una denuncia, según cómo está ahora la ley, a mí me va a costar dinero denunciar a mi marido, después de que se hubiera maltratado. Los casos hombre, de violencia de género quedan exentos de la tasa. Estoy diciendo, Reme, que depende de los profesionales que pues, sepamos ayudar, pero si tal como se está viendo, se están retirando dinero. Ayer salió en los informativos que muchas mujeres salió un juez hablando que están retirando la denuncia. No por la tasa, ni porque haya que pagar la tasa, sino porque se ven que, aunque existe legislación que regula, pero que luego a la hora de adquirir una vivienda, no tienen un trabajo, entonces ahí está la se falta ven con de la dificultad social de poder independizarse. De lo que tú decías, Rocío, la falta de dotación económica, de infraestructura, ahí sí estoy yo de acuerdo, pero que hay cosas también que no nos podemos centrar solamente en la dotación económica, sino que hay cosas que se pueden hacer con poco dinero. Que un médico o un guardia civil o un policía sepa atender a una persona víctima de violencia de género es cuestión de concienciación. Es obligación, independientemente, ¿no? De la dotación presupuestaria que pueda tener. De todas formas, tampoco vamos a decir que ellos son los que tienen la culpa de todo esto. Que la Guardia Civil también se porta, y porque nos encontremos con un caso que no debería producirse nunca, pero se dan. Pues bueno, no quiere decir que todo... Sí, que es la excepción, ¿no? Igual. Hombre, evidentemente tenemos que darle gracias que existen los cuerpos de seguridad del Estado, que existen los servicios sanitarios... Y hablando de la independencia económica y demás, sí que hay algunas ayudas, son bastante pobres, son bastante cortas, tiene que tener unos requisitos muy tasados para que te la den, porque ahí están las rentas... La RAI, pues ahí a través de ese programa o a través de esa renta sí que se les intenta apoyar un poco. En las viviendas de protección oficial también hay un cupo que está reservado para las mujeres maltratadas o víctimas de violencia de género, que también por ahí se puede apoyar un poco más. También hay otros tipos de, por ejemplo, cuando está trabajando, pues sí que tiene posibilidad de pedir una excedencia durante unos meses para poder alejarse lo más posible del momento en el que está viviendo y demás. O sea que cositas hay, pero volvemos, insuficiente, que ojalá hubiera muchísimo más dotación económica, ojalá hubiera muchísimo más medios, y volvemos a lo mismo. Esto es una pescadilla y hay que solucionarle el problema a unas personas que realmente tienen el problema, ¿eh? Porque a nosotros, que nos coge un poco más de lejos, pues lo podemos percibir o no, pero la persona que lo está viviendo, para ella es un mundo, ¿eh? Y es realmente complicado el estar y el encontrarse en esa situación. Y probablemente yo, afortunadamente, no me he encontrado con ninguno, pero en esta mesa, pues probablemente las asociaciones de mujeres conocen muchísimos casos y saben perfectamente y conocen al dedillo pues cuáles son los problemas que tiene esa persona, ¿no? Yo quería decir que afortunadamente ya, incluso aquí en Ubrique, pues, en el cuerpo de policía tenemos una persona que está ya más formada en este tema, en el de la Guardia Civil lo mismo, y en cuanto a los médicos, yo creo que el médico posiblemente sea el primero que detecta qué es lo que hay, o por lo menos debería de, si no lo detecta, debería investigar, ¿no? No solamente... Pero tampoco creo yo que la labor del médico sea investigar, ¿no? No, pero vamos a ver, si una mujer va una y otra vez, no se le detecta una enfermedad. Los médicos, en lo que son temas físicos, sí que lo tienen muy claro, ¿eh? No, y psicológicos también. Hay que tener un cuidado cuando va al médico ya, que se te cae el niño y que Dios te coja confesado, porque son capaces de denunciarte encima. Y el niño, un bichito que se ha montado encima de un árbol y el angelito pues ha caído. Que estamos llegando ya a unos extremos de alarma social, por otra parte, es que es un tema demasiado complicado bajo mi punto de vista, porque están los mecanismos, pero los responsables de aplicarlos también muchas veces se encuentran en la tesitura de ver, ¿es realmente un tema de maltrato o queremos defraudar? En este caso, que también existen fraudes con el tema del maltrato, el otro día salió en la tele que yo no sé cuántas empresas obligaban a denunciar a las mujeres para... y estamos hablando de estos temas, frivolizarlos y utilizarlos de forma delictiva. Era una red de que se dedicaba a negociar con mujeres, conviví dos años. Y a los dos años que ella denunciara que tenía malos tratos, y después ella pasaba a cobrar, a lo mejor si no tenía un trabajo, pasaba a cobrar los 426 euros y le tenía que dar de todo el dinero que ella cogiera durante ese tiempo, tenía que darle a este señor, le tenía que dar un dinero. A mí no me gusta hablar de esos temas, ¿sabes por qué? Porque porque da la impresión de que el problema se queda en eso. Cuando se habla del tema de violencia de género, sí, pero es que hay personas que estafan y que y es la excepción. Absolutamente no. Malas personas las hay en todos lados. Pero yo lo que me... poniéndome en el lugar de las personas que tienen que aplicar los protocolos, uh-huh. Incluso ya, por ejemplo, en el tema de la adopción en caso de separación, anoche había un programa, ya los jueces también van perfeccionando en tema de custodias de niños, etcétera. Yo creo que aparte de ser sensibles, tenemos que poner los medios lo más acotados posible para que se eviten este tipo de cosas, este tipo de fraude en este tema que es tan penoso, que se están dando muchos pasos, que también tenemos que alabar la labor de los partidos políticos que se han visto sensibilizados en un cierto tiempo, que podrían haber mirado para otro lado y conmigo no va el tema, pero se han visto sensibilizados en un cierto momento en que era como más público, se han realizado montones de legislaciones que intentan regular y cada vez se va perfeccionando más, y que si el problema está en la ejecución, todo la perfección en la vida no existe. Por muy bien que queramos hacer las cosas, como somos los humanos los encargados de aplicar las leyes, encargados de aplicar los protocolos, etcétera, yo creo que este tema es también tiene una base social, sociocultural muy arraigada, y que todos tenemos que poner de nuestra parte si queremos que funcione, qué mecanismos tenemos para que funcione medianamente bien, pero que los mecanismos los aplican personas, que tenemos que concienciarnos las personas que los tenemos que aplicar para que se apliquen de forma efectiva. También hay ciertos jueces, vamos a meter, que son los que tienen que con acoso sexual en los trabajos y todo, un juez tiene que decir que no lo considera acoso sexual el que un patrón o con esté acosando, y lo dan por inválido. Cuando un hombre tiene que decir, cuando son, yo estoy denunciando porque a mí me están acosando, y después el juez dice que no te están acosando. ¿Entiendes? Muchas veces es un hombre el que está dictaminando y se quedan así. Porque recientemente ha ocurrido esto. Tú dices que hay connivencia en el machismo entre los propios hombres, ¿no? Claro. Es lo que te viene a decir. Es que, no, pero hombre, el juez que está representando la ley, la justicia. Pero los jueces, ¿no?, se ajustan a las leyes son las que son, ¿no? Sí, pero. Y los medios de pruebas también son objetivos, que no quiere decir que no se equivoquen a la hora de dictaminar una sentencia. Pero también tenemos que ver que en cada caso los medios de prueba que haya aportado quizá esa persona sean insuficientes como para probar un acoso sexual. Entonces ahí el juez se ve un poco la tesitura de tenerse que ceñir también a unos medios objetivos. También habrá de todo, ¿no? Yo no lo estoy exculpando, sí, sino que no podemos dejar los casos tan superficiales, que este tipo de casos pues llevan un proceso judicial con unos medios de prueba y que habría que profundizar un poco más para poder hablar o para poder dar una opinión sobre la sentencia que ha dictado este hombre. No, es que este lamentablemente lo que ocurre es que ese tipo de excepciones de cosas que a veces casi que son anecdóticas es lo que se recoge sobre todo en los medios de comunicación, uh-huh, porque es la noticia, uh-huh, porque resulta raro, resulta algo difícil de entender y es lo que se recoge en los medios y es lo que se hace extensivo, ¿no?, al resto. Por eso nos llega, si no ni nos enterábamos, desde luego. Manuela, ¿quería decir algo antes de terminar? Sí, yo quería decir que dentro de los protocolos que ya están establecidos y todo lo que ellos han estado hablando, pues también hacer un llamamiento a las mujeres, que vamos a ver, que se puede acudir a cursos que se están dando, que las asociaciones y el propio ayuntamiento ve la falta de asistencia y que son cursos sobre habilidades personales y sociales, sobre autoestima, y que no tengan ningún miedo las mujeres a acudir a esos cursos, que a esos cursos acudimos todas las que podemos, ¿no? Pero que también hay que yo pido que se organicen un poco, por la mañana no. Vamos a ver, si es una persona que está con una carga de familia importante, lo vemos un poco difícil, pero vamos, se puede una, porque eso es enriquecimiento para la propia persona. Y es ver cómo puede haber una salida y que tú misma te empoderes un poco en tu autoestima y en tus habilidades para resolver conflictos. Entonces, esos son unos cursos que nos vienen gratuitos y que hay que aprovecharlo mientras porque haya. Va en beneficio de que las mujeres pues también estén más en la onda y se enteren también de cómo se pueden hacer valer. En definitiva, que no se aíslen, ¿no? Yo, para terminar, me gustaría decir una cosa simplemente, y es que al empezar este programa hablábamos, o decías tú como presentadora, que habíamos quitado el programa de Cosas de Todos para esta tertulia, y yo creo que lo que hemos hecho ha sido hablar de Cosas de Todos, precisamente, porque esto es una cosa que nos incumbe a todos y que tenemos que concienciarnos. Y, por supuesto, yo vuelvo a insistir, lo más importante es el apoyo a estas personas, y hay que seguir apoyándolas, y en el momento que se detecte lo más mínimo, no solamente por parte de la víctima, sino por cualquier vecino, lo que tienen que hacer directamente es irse a denunciar y echarle cara. Y si después fulanito dice que ha sido tú el que lo has denunciado, pues te lo echas a las espaldas y punto, y esto es lo que hay. Y hay que ser valiente y hay que dar la cara porque realmente es una cosa importante y seria, ¿eh? Bueno, pues antes de marcharnos, 12:53 minutos, hay que hablar de los actos que se han programado, tanto por parte de los colectivos de mujeres como por parte de la Delegación de la Mujer, en torno al 25 de noviembre. Hay varias iniciativas. Hay una carrera que se va a llevar a cabo este domingo, la primera carrera popular contra la violencia de género. ¿Quién va a participar, por cierto, en la carrera? Y ya te apuntáis. Ya se apunta. Y los demás, ¿alguno que quiera sumarse a la iniciativa? También se pueden apuntar hombres, ¿no? Sí, por supuesto. Eso. ¿No? Por lo que me toca, tomo nota. Te están obligando, ¿eh? Cuéntanos, Reme, ¿no?, como delegada de la mujer, lo que se ha preparado dentro de esos actos. Pues empezaron el martes 30 con jornadas sobre violencia de género encuadradas dentro de la Semana de la Infancia. En este caso, primero hubo una ponencia, la violencia de género como problema social, y posteriormente una representación teatral, Te trataré como una princesa. Seguimos hoy jueves 22 con esta tertulia. el domingo 25, como tú bien has dicho, la carrera popular, que está abierto el plazo de inscripción desde el miércoles hasta mañana viernes, en la piscina cubierta y en la oficina de turismo se pueden inscribir. Va a haber un obsequio conmemorativo para las 200 primeras inscripciones. Esperamos que se supere y que tengamos que escribirnos más. De todas formas, no va a ser una carrera para aquellas personas que tengan miedo porque no estén en forma. Es simplemente estar, aunque se vaya caminando. Es algo conmemorativo. No hay ganadores ni vencedores, no hay primeros ni segundos. Es reunirnos ese día, salir todos a la calle y que de alguna forma se sienta la sensibilización del pueblo de Ubrique por una lacra como es, en este caso, la violencia de género. Y el lunes 26, pues concluiremos en este caso las actividades por parte del ayuntamiento acompañando a las mujeres, a las asociaciones de mujeres, en el centro de la Avenida España. Se va a poner una vela, una vela haciendo la forma de un lazo. Se van a echar globos con blanco, los nombres de las personas fallecidas hasta ahora. En fin, ya que ellas cuenten un poco cuáles son las actividades que tienen preparadas. Y además, antes de que se me olvide, también se ha realizado un concurso de dibujo infantil y juvenil Somos Iguales dentro del Consejo Sectorial de la Violencia Familiar y de Género, que ya se falló el día 20 y ahora mismo está expuesto. El día 27 se hará la entrega de los premios a las 5 de la tarde y ahora mismo pueden visitarlo en una exposición en el convento de Capuchinos, todo el que lo desee. Entonces tenemos esas iniciativas, actividades que se han llevado a cabo y las que quedan por realizarse. La primera carrera popular contra la violencia de género, recuerden que se pueden inscribir en el edificio administrativo de la piscina cubierta en horario de 9 a 1 y de 4 a 8. Y luego el lunes 26 es cuando se va a realizar ese acto que todos los años se suele realizar con los colectivos de mujeres en colaboración con el ayuntamiento, en el que, bueno, pues es un acto conmemorativo que siempre se da cita en el Centro de la Unidad España. Se prepara siempre de distintas maneras, se da lectura después a un manifiesto. Este año, ¿cómo lo habéis organizado vosotras? Pues nada, como ha dicho Reme, hemos tenido varias reuniones para organizar los actos, tanto desde la Concejalía de la Mujer, los partidos políticos y las asociaciones de mujeres. Y bueno, hemos llegado a las conclusiones de las que ya han salido de las actividades. Uh-huh. Yo quería decir que la exposición de dibujo en el convento está hasta el día 27, por la tarde, que es cuando se dan los premios a las 5 de la tarde, pero que se pasen por allí las madres con los niños y las madres y los padres, porque es digno de ver. Pepa, me había dicho que era el acto que se va a llevar a cabo, la colocación de un lazo, ¿no? Un lazo grande, este año lo queremos hacer más grande. Acércate al micrófono. Este año lo queremos hacer más grande que el año pasado. ¿De qué? ¿La hora de qué? Por la tarde. A las 6 de la tarde. Te va. Sí, a las 6 de la tarde el lunes. En el centro de la avenida vamos a poner el lazo. Como es mi asociación la que lo estaba organizando, nosotros hemos quedado, toda la que se quiera acercar allí va a echar una mano para inflar los globos y eso. Hemos quedado a las 4 de la tarde ahí en la federación para inflar los globos y saldríamos de ahí con los globos ya inflados, a ver si alguno llega vivo a la avenida y no se nos va. Y ya llegar al centro de la avenida. Yo creo que hacerlo como lo hicimos un año, de ir con la vela y encendía y el lazo, parece que llaman más, para que la gente se va agrupando más, ¿no? Se va enterando que de lo que ahí se trata, ¿no? Que se... De llamar, de despertar y de llamar la atención, de que digan, ¿dónde van a estar locas con los globos y las velas, ¿no? Y entonces también vamos a hacer unas camisetas. Pero como ya de otros años atrás ha habido tanto relío con ahora me dan la camiseta y me quito del medio, porque eso es lo que hacen muchas, van por la camiseta, después se van y después nos vemos las cuatro o cinco que siempre estamos las mismas allí. Entonces, la que vaya a la federación a coger el globo y la vela para llevarlo al centro de la avenida es la que va a tener la camiseta. Que no es que yo voy por mi camiseta y me quito en medio. No, tú te vas a llevar un globo y te vas a llevar una vela también. Tres por lo menos cosas. Hasta el centro va a llegar, después no sé yo. Permíteme, Rocío, sí, antes de terminar, decir claro. Que este año, como novedad, todas estas actividades que se han programado han salido del seno del Consejo de la Mujer, que debería de haber sido así el año pasado también, por, en este caso, en tono mea culpa, por no conocer todos los mecanismos que existían aquí uh-huh. en Ubrí, que no se convocó el Consejo. Se volverá a convocar a principios de año de nuevo para ya llevar una propuesta firme sobre las actividades a realizar durante todo el año 2013 por uh-huh. parte de todos los partidos políticos y de las asociaciones de mujeres, para que la violencia de género, los problemas de las mujeres, no queden solamente en el 25 de noviembre y el 8 de marzo, sino que haya una continuación de políticas destinadas a favorecer la igualdad entre hombres y mujeres y a luchar un poco contra la lacra de la violencia de género. Te doy un dato, simplemente, y es que también se aprobó en la legislatura pasada un plan de igualdad y tenía una serie de actuaciones pendientes de hacer. Podéis tomar nota también. Sí, también. Tenerlos en cuenta para también lo estamos todas las analizando. Actividades que se produjeron en ese momento y que se propusieron, vamos. También los técnicos están analizando el plan de igualdad para llevarlo a cabo. Bueno, pues con esos actos, como decíamos, que se van a desarrollar en nuestra localidad con motivo del 25N, nos vamos a quedar y os agradezco la participación de Reme González, de Madalena Burdallo, de José Antonio Bautista, de Mercedes Río, de Manuela Jiménez y de Pepa González en este tiempo radiofónico. Y antes de marcharnos, yo me voy a despedir con una cita, la de el escritor portugués y filósofo José Saramago. Decía: la violencia ejercida desde siempre sobre la mujer encuentra en la cárcel, en que se transforma en lugar de cohabitación, el espacio por excelencia para la humillación diaria, para la paliza habitual, para la crueldad como método. Es el problema de las mujeres, se decía, y eso no es verdad. El problema es de los hombres, del egoísmo de los hombres, del enfermizo sentimiento posesivo de los hombres. Habrá quien esté de acuerdo y quien no, pero bueno, yo me voy a quedar con ella para despedir. Gracias a todos por participar. Sonreír, esta no es manera.